Este viernes 31 de octubre va a tener lugar la charla Otra agricultura es posible, agroecología y soberanía alimentaria en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Vamos a hablar con Claudia Suárez, que es parte de la UTT, la Unión del Trabajo. Con Clara Suárez, ¿qué dije? Claudia Suárez, Clara Suárez, parte de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ya les estaba corrigiendo. ¿Qué nos querés corregir? Me sale la docente de adentro. Clara Suárez, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bien, acá bueno, estamos. Bueno, contanos esto que están organizando, que parece ser una movida interesante e importante. Bien, bueno, sí, lo importante en cuanto a la información es este viernes 31 de octubre a las 6 de la tarde. Ahí mismo donde mencionabas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, aclaramos por las dudas, no en la calle Gil, sino en la calle Uruguay 151. Claro. Vamos a estar realizando este conversatorio, esta charla, que bueno, la titulamos Otra agricultura es posible, agroecología y soberanía alimentaria. En el espacio van a participar, entre todos, tres invitados muy puntuales, que son tres productores agroecológicos. Por un lado, una productora agroecológica que es Natalia Silva Furlani, con ella ya tendrán posibilidad de conversar. Ella es productora de San Juan, productora tomatera, de semillas agroecológicas, y otros dos productores, Samuel y Mariela, que son productores del departamento de Capital, en Santa Rosa, que básicamente, para decirlo bien sencillo, son casos muy concretos que demuestran que producir de manera agroecológica es algo viable y posible, sobre todo en el caso de los productores pampeanos que van a participar, que hacen, bueno, agropecuario, ganadería y cereales. O sea, esto para desmitificar un poco, con evidencia muy empírica, de que producir de manera agroecológica alimentos es algo viable y posible a realizar. Así que, bueno, más que invitados para participar. Además, creemos también que son instancias que están buenas, sobre todo para repensar el vínculo campo-ciudad, o sea, por un lado un campo que produce alimentos y la ciudad que los consume. Y bueno, tiene que ver con los ejes de trabajo que impulsamos desde la UTT, no solo en La Pampa, en otras provincias del país también, que es esto de poder cuestionar el modelo agroalimentario convencional que conocemos y visibilizar un montón, digamos, de situaciones que ya están ocurriendo hoy por hoy, de un modelo agroalimentario que puede producir alimentos sanos y sobre todo a un precio accesible para la ciudad y las poblaciones que lo consumen. ¿Qué dirías que cambió en los últimos 2 años? Más vale que el solo uso de las palabras enfrenta a la movida que vienen haciendo ustedes con el propio gobierno nacional. Hablar de agroecología, hablar de soberanía, tener en cuenta la agricultura familiar, que es otro de los sectores que ha sido atacado. Pero en lo concreto y en nuestro territorio, ¿qué cambió en estos 2 años? ¿En qué sintieron el impacto de un nuevo modelo a nivel nacional? A nivel nacional, y bueno, no, hablando a nivel nacional, a ver, ¿por dónde empezar, no? O sea, claramente es evidente que la gestión nacional a cargo de Milei, ahora ya lo podemos decir, ya pasamos la veda, viene destruyendo sistemáticamente al sector. Insistimos, no es que antes era la panacea, siempre hubo reclamos, por ejemplo, entre ellos, por nombrar solo alguno de los que la UTT viene impulsando a nivel nacional, la ley de creación del fondo fiduciario, conocida como la ley de acceso a la tierra. Esta es una ley que ha pasado 4 debates legislativos y sigue estando cajoneada, pero en lo concreto con la gestión de Milei se viene destruyendo sistemáticamente al sector. De hecho, el otro día leí una nota, yo no sé si fue en Tiempo Argentino o en cuál de los medios, que apuntaba cuáles son, bueno, los principales financistas de la gestión actual de Milei. No recuerdo los nombres, apellidos, porque también mencionaba grupos económicos, pero uno de los principales financistas de la gestión del gobierno nacional están vinculados a la comercialización de agrotóxicos, de paquetes tecnológicos, que son los que dañan básicamente al ambiente, a la salud y sobre todo, porque, a ver, insistimos con lo mismo, no son alimentos que después se producen para el mercado local. O sea, en Argentina, en nuestro país, el mercado interno, las frutas, las verduras, los alimentos frescos que consumimos a diario en la mesa de todos los argentinos y argentinas, es producido por ese sector de la agricultura familiar. Y con el gobierno actual, la gestión nacional lo vemos, los despidos sistemáticos del INTA, el cierre de un montón de secretarías y de organismos, ámbitos estatales, que están prácticamente anulados, con poco financiamiento. Entonces, bueno, eso es un gran problema. Después, en términos provinciales, bueno, ustedes sí recordarán, hace un tiempo atrás se había vuelto a reavivar el debate en torno a la ley 3288, que Sí, viene a todo el regular las tiempo, ¿no? fundaciones. Vos, por ahí se vuelve a reabrir públicamente, pero por lo bajo el lobby de las patronales sigue siendo el mismo para que no se aplique la ley de agrotóxicos o de plaguicidas o como o el nombre que le quieran poner. O el nombre, exactamente. Sí, o sea, a ver, ha habido avances, es verdad, de hecho, hace no tanto han vuelto a salir notas sobre la agenda, donde hay municipios que están trabajando en pos de aplicar esa regulación, de aplicar mayor control, se ve, digamos, una cierta voluntad, pero siempre termina pasando un poco esa tendencia, no solo acá, en un montón de lugares, temas que se reavivan, se ponen en la agenda, vamos con todo, y después pasan una semana y vuelve a caer y es como que se olvida el asunto. Y acá también, en el marco de esta charla que vamos a realizar el viernes, que es el motivo de la entrevista de hoy, también nos sirve para poder seguir visibilizando, sobre todo en nuestros ámbitos urbanos, en las ciudades, la importancia del campo productor de alimentos, que eso es fundamental. Y sobre todo la importancia, y esto lo vamos a seguir nombrando y vamos a seguir insistiendo y trabajando en eso, de la otra ley que es la 3298. Insistimos, tenemos una ley en la provincia, una herramienta muy valiosa donde La Pampa es pionera, la ley 3298 de promoción a la agroecología. Esa ley establece un montón de artículos, un montón de cuestiones y al día de hoy sigue sin reglamentarse en términos concretos, digamos, en términos concretos. Entonces, eso sigue siendo un problema, sobre todo, a ver, por muchas cuestiones, pero hay algo que es central, o varias cosas, pero al menos algo que nombro ahora. Pensemos en la fruta, la verdura, los alimentos, que diariamente vamos, compramos, consumimos, que les damos a nuestros hijos, porque tienen que alimentarse bien cuando son pequeños, sobre todo. La fruta, la verdura, hay un montón de producción que sí puede producirse en La Pampa, que puede producirse en la provincia. Obviamente, quizás no ciertas variedades, pero muchas sí. Si hubiera una política pública seriamente apuntada a poder poner esa producción de alimentos para el mercado interno pampeano, no solo santarroceño, eso podría ser una realidad muy concreta y viable. Estamos trayendo a veces alimentos que recorren distancias que son muy largas, que ya no llegan con una buena calidad. Y nosotros cuando compramos, o cuando vas y compras una papa, una cebolla, un tomate, una lechuga, un brócoli, nosotros estamos pagando un flete extra en ese alimento. Eso encarece el costo. Entonces ahí, un poco para redondear, la agroecología es no solamente pensar en el cuidado ambiental, en el cuidado de la salud, en si ingiero o no un agrotóxico, en si fumigo o no, sino también en términos económicos, en pensar, por un lado, la desdolarización. La desdolarización, dejar de necesitar y depender de insumos que están dolarizados en el mercado. Eso por un lado. Y además, por el otro, eso impacta, y esto está estudiado, en la disminución del coste del alimento. Entonces acá también estamos hablando del derecho a acceder a una alimentación sana, pero también a un precio justo por el alimento que consumimos a diario. Bien. Bien. Clara, ¿para qué público está dirigida toda esta charla? Abierto a la comunidad. Esto, bueno, se hace en la facultad, obviamente que sí van a participar de estudiantes, gente allegada a la universidad, a la academia, pero a ver, ahí un poco para comentar. Es una charla que se piensa abierta a la comunidad. De hecho, este conversatorio forma parte de un ciclo de formación que venimos haciendo desde la UTT acá en La Pampa, el ciclo Sembrar Futuro. Hace unas semanas atrás tuvimos el taller de huerta en el barrio Nuevo Salitral. Y esta segunda actividad, que es este conversatorio del viernes, es totalmente abierto a la comunidad. Los perfiles que participan, o sea, los compañeros que van a ser parte, son compañeros productores, son compañeros que también son ingenieros agrónomos, que tienen mucha formación académica, pero siempre en una vinculación con el territorio, ¿sí? Son productores, pero formados también. Y más que abierto a todo aquel que quiera participar, que se quiera sumar. De hecho, estuvimos enviando invitaciones a un par de ministerios, a áreas del Estado. Le llegó también al Ministerio de Producción nuestro mail formal invitándolos. Así que bueno, también esperamos contar con la participación. Insistimos, esto es un debate y un problema del cual tenemos que apropiarnos más en las ciudades. De algún lado sale el alimento que consumimos a diario. Clara, muchas gracias. Más vale, seguiremos hablando de este tema antes del viernes. Si querés agregar algo más, refrescar la invitación, el micrófono está abierto. Simplemente eso, que los esperamos este viernes 31 de octubre a las 18 horas, ahí en Uruguay 151, en la Facultad de Exactas. súmense, vengan, participen, va a ser muy interesante para, bueno, seguir visibilizando que otro modelo agroalimentario es posible. Así que, bueno, gracias por el espacio, como siempre. Gracias de vuelta. Gracias. Buen día. Clara Suárez, parte de la UTT. Esta jornada va a ser el viernes desde las 18 horas en la Facultad de Exactas y Naturales, que está en Avenida Uruguay al 151. Y además de la UTT la convocan la Fundación Chedileubú, Radio Kermés, la Asociación de Docentes Universitarios, APULP, que es el gremio de no docentes, el Movimiento Popular por los Derechos Humanos, APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA, la Radio BDC, el Centro de Salud Obreros de la Construcción, y también desde lo que queda en algún punto de Mujeres Agropecuarias en Lucha, Lucy de Cornelis. Todas esas son las convocatorias para esta actividad. Viernes, 18 horas, Facultad de Exactas y Naturales. Otra agricultura es posible.